Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas al informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa, contactando desde los Andes venezolanos, y los quiero invitar a recorrer la patria grande con noticias de nuestros colectivos comunicacionales. El noticiero de esta semana lo iniciamos con la conmemoradora siembra del comandante Fidel Castro, hombre imprescindible en la lucha latinoamericana por la emancipación de todos nuestros pueblos. Él, junto con tantos otros revolucionarios y revolucionarias, prendió la llama de la rebelión, que dio energía a la llamarada colectiva que hoy se encuentra más viva que nunca. Hasta siempre, comandante. Amando, venceremos. Y queremos iniciar el noticiero de esta semana con unas palabras de Fidel Castro. Y él decía que el hombre no es totalmente dueño de su destino. El hombre también es hijo de las circunstancias, de las dificultades, de la lucha. Los problemas lo van labrando como un torno labra un pedazo de material. El hombre no nace revolucionario, me atrevo a decir. Yo me convertí en revolucionario. De esta manera y en honor a Fidel Castro, vamos a iniciar el informativo de esta semana, que contamos con la importante incorporación del compañero Juan Sebastián Barragán Castellanos, de Prensa Rural de Colombia. Además, los contactos habituales de Radio Placeres en Chile, la agencia Pulsar de Brasil y corresponsales del pueblo, Venezuela y Perú. Vamos a hacer contacto con Jacqueline Dister, desde la agencia Pulsar, Brasil, que nos trae informaciones sobre las luchas de los movimientos sociales respecto a los avances del gobierno ilegítimo de Temer sobre la educación superior, que se ha venido manteniendo movilizado tanto el movimiento estudiantil como los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y el pasado jueves 24 de noviembre contó con un importante paro que recibió adhesiones de casi 40 instituciones del territorio brasileño. Allí mismo se instaló el Comando Nacional de Huelga. Vamos a escuchar el reporte de la compañera Jacqueline Dister, de la agencia Pulsar Brasil, para que nos amplíe sobre este importante tema. Professores de instituições de ensino superior iniciaram na última quinta-feira, dia 24, uma greve contra a proposta da emenda à Constituição, a PEC 55, e contra a medida provisória 746, mais conhecida como a MP do Ensino Médio. Já em suas primeiras horas, o movimento registrou a adesão de 39 instituições de ensino à paralisação. Também nesta última quinta, foi instalado o Comando Nacional de Greve. Para o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Alexandre Galvão Carvalho, a aprovação da PEC 55 levará à destruição da educação pública. Ele afirma que a PEC ataca o processo de contingenciamento da educação básica e superior. O congelamento dos salários dos professores irá corroer a educação brasileira. A medida provisória do ensino médio causou insatisfação em educadores e estudantes, que em nenhum momento foram consultados sobre a implementação da proposta. Como forma de contestar a MP, que tem sido chamada de elitista por boa parte dos profissionais da educação, estudantes em todo o país organizaram um movimento de ocupação das escolas. Os ataques à educação só aumentam e a política de desmonte das conquistas sociais tem confirmado cada vez mais o caráter antidemocrático do governo de Michel Temer. Eu sou Jacqueline Dister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Nos vamos a Chile a escuchar el reporte informativo de Diego Fernández desde Valparaíso, porque cumplió más de 17 días la huelga de trabajadores y trabajadoras de la multinacional Home Center Sodimac, que han denunciado una serie de presiones de la empresa y de los medios masivos de comunicación para terminar con la movilización. Esto cobra especial importancia debido a que la legislación chilena dice que al superar el día 15 en una huelga legal es cuando la legislación se sitúa al lado de los empresarios, aumentando la presión hacia los sindicatos. Vamos a conocer el reporte de Diego Fernández en relación a este tema. Hola, Yelen. Movilizados se encuentran trabajadores y trabajadoras de la empresa Home Center Sodimac, quienes para el día viernes 25 de noviembre cumplen 17 días de huelga con más del 80% de adhesión. El sindicato de trabajadores de la empresa Home Center Sodimac, dedicada a la venta de ferretería y artículos para el hogar, es el más grande del país y, por lo tanto, la victoria que puedan obtener de esta lucha marca un precedente para otras colectividades sindicales. Frente a esta situación, tanto la patronal como sus aliados en los medios de prensa masivos han desarrollado una dura campaña para ocultar la movilización al no incluirla en sus noticieros o abordándola someramente. Situación que no es extraña, ya que la mayoría de los medios masivos es financiada mediante la publicidad por esta empresa. Home Center Sodimac, a través del holding Falabella, posee más de 100 tiendas en diversos países latinoamericanos y sigue expandiéndose. A nivel nacional posee locales de norte a sur del territorio. Solamente en la zona centro, cada uno de sus locales puede llegar a vender diariamente 90 millones de pesos, por lo que para las y los trabajadores no es creíble el argumento de que la empresa no puede dar respuesta a las demandas del sindicato. Esto ha fortalecido la convicción de que la huelga es una manera justa y necesaria para hacer entrar en razón a la patronal. Un momento crítico para la huelga fue el día miércoles, pues la movilización alcanzó el temido día 15, momento en que, según la legislación chilena creada durante el régimen del dictador Augusto Pinochet, un trabajador puede individualmente decidir si volver a su jornada quedándose con la primera oferta de la empresa. Carlos Serey, delegado de una de las tiendas de Home Center de la ciudad de Viña del Mar, nos explica esta situación. Lo que pasa es que la huelga legal es hasta el día 15. El día 15 el trabajador, por iniciativa propia, puede entrar a trabajar y descolgarse de la huelga. En ese caso pasa a recibir solamente los beneficios que tiene la empresa cuando ofreció la primera vez, que fue un 1%. Y sabiendo eso, la gente puede entrar a trabajar. Si entra a trabajar más del 50% de los socios, la huelga se termina. Por lo tanto, eso... queda obligación a la gente que está afuera entrar a trabajar de forma inmediata, cosa que no ocurrió. Como te digo, el primer día, que fue el día miércoles, fue un 10%, 700 trabajadores entraron a trabajar. Por lo tanto, un 90 siguió en la calle, ayer cerramos con un 87 y hoy más o menos vamos en un 85. Superado el fatídico día 15 y con la decisión tomada por dos compañeros de iniciar huelga de hambre para aumentar la presión frente al no pago de sus sueldos en este último mes por parte de la empresa, es que Carlos Serey envía un mensaje a los demás trabajadores y trabajadoras del país. Quiero repetirle que somos el sindicato más grande de Chile y que estamos dando la pelea por todos. O sea, yo sé que si a nosotros nos va bien, es una esperanza para todos los otros sindicatos que están insertos en el retail, que están así de violentos y están deshumanizados del proceso de la huelga en este caso. Con muchas ganas estamos acá. O sea, si nosotros tenemos que estar 30 días más, 40 días más, créeme que la mayor parte del 85% que estamos en huelga está dispuesto. Hay que ver cómo, de dónde sacar los recursos, pero... Tenemos que darle un buen final a este proceso, porque sería una pena volver a trabajar con las manos vacías a una empresa que se comportó así de mal. Otro aspecto que preocupa a quienes se encuentran movilizados es que en unos días más comienza el show televisivo Teletón, maratón creada por el multimillonario empresario Mario Kreutzberger, conocido también como Don Francisco. En dicho espectáculo y bajo la máscara de un evento solidario, empresas lavan su imagen mediante la donación de dinero para alcanzar una meta, de la cual un porcentaje se destina a la Fundación Teletón, institución de caridad para personas con discapacidades físicas y o intelectuales. Con este espectáculo es probable que se opaque totalmente la movilización por parte de los medios masivos, ya que la empresa es una de las que más aporta en este espectáculo. Aún así, los y las trabajadoras se mantienen firmes en su postura, ya que han recibido diversas manifestaciones de solidaridad por parte de otros sindicatos del país. Se suma a esto un video difundido por la empresa, en donde aparecen gerentes y dueños de las tiendas instando a los trabajadores a volver a sus locales de trabajo, argumentando que no habrá represalias al respecto. Los trabajadores, en un tono satírico, respondieron el video con uno similar, en donde argumentan que por ningún motivo van a desistir de su huelga. Querido Misón y comitiva, estamos aquí con algunos integrantes de la huelga. Queremos manifestar a cada uno de ustedes en representación y desde Arica a Punta Arenas nuestro profundo rechazo a su abrazo cínico y a su obstrucción e intención a cagarnos con el sueldo. Este nos ha llevado a castigar en su totalidad todas las tiendas, logrando ventas con un 80% menos durante esta huelga. Para esta forma pelear ante algo justo y por el compromiso que cada uno de estos huevones tenía antes y por todo lo que dábamos por la empresa, es imposible nombrar a todos nuestros colegas. En especial queremos dar también un reconocimiento a todos estos ahuevonados que dábamos todo por la empresa y al extraordinario trabajo que antes hacíamos. No han sido días fáciles. No están conscientes de todo lo que hemos enfrentado. En respuesta a todas las consultas que se hacen ustedes, desde este miércoles 23 de noviembre, esperen sentados los hueones, que estaremos con los brazos cruzados. Voluntariamente seguiremos luchando y peleando por lo que es justo. Desde ya, muchas gracias. Un gran abrazo. Y Misón, escucha. ¡Seguimos de la vida! Este fue un reporte de Diego Fernández desde Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a hacer contacto con el compañero Guillermo Bermejo Rojas, de Corresponsales del Pueblo Perú, ya que en Perú se está desatando un incendio forestal de amplitud desde el 14 de noviembre pasado. Esta catástrofe ambiental lleva quemando más de 11.000 hectáreas de bosques y cultivos. El presidente Kuczynski declaró en estado de emergencia 7 distritos de las regiones norteñas de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, donde se han desatado estos incendios forestales que hasta el momento han dejado 2 personas fallecidas y 4 heridas. Vamos a conocer más sobre este problema ambiental que está enfrentando el pueblo peruano. Gracias, Ayelén. En Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a través del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, declaró en estado de emergencia a 7 distritos de las regiones norteñas de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, donde se han desatado incendios forestales desde el pasado 14 de noviembre y que dejan hasta la fecha a 2 personas fallecidas y 4 heridas. Además, se cuenta con unas 11.000 hectáreas de bosques y cultivos que fueron arrasados. Por su parte, Marco Arenas, coordinador del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, detalló que son 5 áreas protegidas las afectadas. En la región Lambayeque está La Quipampa, mientras que en la región Cajamarca se encuentra el Parque Nacional de Cutervo, el Bosque de Protección de Pagaibamba, el Refugio de Vida Silvestre Bosque Nublado de Udima y el Parque Nacional Cerros de Amapote, ubicado entre las regiones de Piura y Tumbes. Cabe indicar que el general del ejército peruano, Moisés del Castillo, reconoció que hay limitaciones para actuar en este tipo de emergencias. No se cuenta con suficientes helicópteros. No estamos preparados para atender estos casos. Sin embargo, se realiza un trabajo integrado, anotó. Este fue un nuevo reporte de Guillermo Bermejo desde Corresponsales del Pueblo Perú para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. vamos a Colombia con un contacto informativo con el compañero Juan Sebastián Barragán, de Prensa Rural, que nos informa sobre la situación de violencia que está viviendo el movimiento político y social colombiano. Recordemos que Colombia ha venido desarrollando los llamados acuerdos de paz, que con estas acciones de violencia demuestra que son múltiples los intereses que existen en Colombia para continuar el conflicto armado. De esta manera le damos la fraterna bienvenida a Juan Sebastián Barragán y vamos a escuchar con mucha atención e interés su reporte informativo. Soy Juan Sebastián Barragán de la agencia Prensa Rural desde Bogotá, Colombia. En Colombia se viene presentando una oleada de asesinatos en contra de líderes y miembros del movimiento social. En momentos en que los diálogos entre la insurgencia de las FARC y el gobierno han concluido, grupos paramilitares y bandas criminales, que también han sido llamadas bandas herederas del paramilitarismo, han perpetrado acciones y atentados contra líderes sociales en varias regiones del país. Entre el 17 de noviembre y ayer 25, se han presentado diversas acciones en contra de la vida de miembros de organizaciones sociales. Estos atentados y asesinatos no son hechos aislados, en cambio develan un plan sistemático de exterminio y saboteo a los acuerdos de paz. Una de las colectividades que ha sido más golpeada es la Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacido en el año 2012 que agrupa indígenas, afros, campesinos, obreros, estudiantes y otros sectores sociales. Este movimiento cuenta 124 militantes asesinados, en su mayoría dirigentes. David Flores, vocero de la Marcha Patriótica, fue enfático en rechazar la ola de asesinatos que viene sufriendo ese movimiento político. En un plantón realizado el pasado lunes 21 de noviembre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá, Flores denunció el plan de exterminio que está viviendo el movimiento social y en especial la Marcha Patriótica. Estamos aquí a la Fiscalía General de la Nación a radicar un escrito que plantea que en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político contra la Marcha Patriótica. 124 asesinatos en un poco más de 4 años, hay un elemento sistemático que busca acabar contra nuestro movimiento político. En segundo lugar, alertamos sobre la conformación y reactivación de grupos paramilitares a lo largo y ancho del país que tienen que ver con los asesinatos y la persecución contra nuestro movimiento político. En el norte del Cauca, en límites entre el Meta y el departamento del Caquetá, en el Chocó, en el departamento de Antioquia, hay de nuevo grupos paramilitares que vienen actuando contra la Marcha Patriótica y contra las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. En Colombia ya sucedió un genocidio contra un partido político. La Unión Patriótica, partido surgido de los diálogos de paz que sostuvo las FARC con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur en el año 1985, sufrió el asesinato de más de 5.000 de sus miembros y militantes. Muchos analistas han comparado la situación que se vive hoy en Colombia con la que se vivió en la década de los 80 del siglo pasado. El contexto del fin del conflicto armado está siendo amenazado por sectores de ultraderecha que temen perder los beneficios que obtuvieron durante la guerra. Cabe anotar que el acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno trae importantes reformas que buscan modificar las condiciones que generaron el conflicto. Entre ellas se destaca la reforma rural integral que busca resolver el histórico problema de la tierra, ya que Colombia es uno de los países con mayor inequidad en la distribución de la propiedad y de los ingresos. Pese a la difícil situación que vive el movimiento social colombiano, en la mitad de la semana, voceros de Marcha Patriótica se reunieron con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Al finalizar la reunión, Andrés Gil, líder campesino y vocero de ese movimiento, anunció que el gobierno se ha comprometido con ellos a mitigar y prevenir los ataques contra líderes y dirigentes sociales. Es un buen mensaje para el país y para el liderazgo social, el movimiento social y popular, el hecho de que se arranque con la implementación en el punto de seguridad, protección y garantías para el ejercicio de la política. Creo que de esta reunión salimos satisfechos con ese anuncio por parte del gobierno nacional y creemos también que los enemigos del proceso de paz, la ultraderecha que quiere sabotear el proceso de paz, ha decidido atentar contra liderazgos como los del compañero Erley Monroy y que esas acciones que hoy se han pactado con el gobierno nacional son claves para que la institucionalidad, el gobierno del presidente Santos, la comunidad internacional, los liderazgos sociales, enfrentemos la posibilidad de decirle adiós a la guerra y enfrentar un futuro de paz con justicia social. Así como lo expresó Gil, muchas voces del movimiento social han manifestado su deseo de que la implementación de los acuerdos se dé lo antes posible, pues dentro de lo acordado se encuentra la creación de una comisión de garantías de seguridad, entre otras medidas que van en la vía de garantizar la participación política tanto de los guerrilleros que se reincorporarán como de quienes desde la legalidad se han opuesto al poder político hegemónico en Colombia. El acuerdo de paz definitivo fue firmado el pasado jueves 24 de noviembre. Ahora vendrá la refrendación en el Congreso y el inicio de la implementación de lo acordado, donde se espera que las organizaciones jueguen un papel protagónico en lo que será la implementación en los territorios donde con más brutalidad se vivió el conflicto. Por ello, los sectores de izquierda y oposición esperan que el gobierno se comprometa a garantizar que el trabajo en favor de la paz pueda ser desarrollado sin amenazas ni asesinatos. Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Por último, vamos a la República Bolivariana de Venezuela con el compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo, que dialogó con mujeres feministas del colectivo Mujeres por la Vida, que se estaban preparando para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a escuchar entonces el reporte del compañero Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo, Venezuela. Gracias, Ayelen. En Venezuela compartimos el aporte de Eliani Alvarado, del Estado Lara, en el marco de una nueva emblemática fecha de lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer que se concretó este pasado viernes 25 de noviembre. Como en gran parte de los países de Norte, Centro y Suramérica, el tema de la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha venido movilizando a un número creciente de movimientos y organizaciones no solamente feministas, sino de un cada vez más amplio espectro de organizaciones sociales que reclaman el fin de los feminicidios y la acción contundente sobre lo que han denominado la violencia íntima o la violencia que se registra entre las paredes del hogar. La violencia contra las mujeres, paradójicamente, se ha venido incrementando en países como Argentina, México, Perú, Uruguay, entre otros, lo que enciende las alarmas a las y los activistas en diferentes partes del continente. Mi nombre es Eliani Alvarado, pertenezco a Mujeres por la Vida, también al colectivo Mariposas Libertarias. Para esta semana, que tenemos diferentes tipos de actividades, estamos por el movimiento de Mujeres por la Vida, tenemos planteado hacer dos actividades. Una que es la actividad del 25, que es la actividad más fuerte. Tenemos allí participación en conjunto con diferentes organizaciones en La Flor de Venezuela. Tenemos recital de poesía, una discusión sobre la violencia que se va a hacer en la mañana, tenemos algunas ponentes allí, y en la tarde nos corresponde, como parte del Movimiento de Mujeres por la Vida, recitar poemas relacionados con el patriarcado, violencia de género, y además tenemos un programa de radio de 3 a 5 donde vamos a tocar diferentes temas y ahí nos van a acompañar estudiantes del programa de formación de grado de estudios jurídicos de la sección Robert Serra, que son jóvenes que estamos formando en compañía de las muchachas de Juntas y Revueltas, que son también del Movimiento de Mujeres por la Vida, y que ya vienen de dos talleres de formación y queremos que ellas articulen y comiencen a hacer vida activa, y para eso las estamos llamando para el día viernes, que nos acompañen en La Flor en el programa de radio y puedan dar sus impresiones de lo que hemos venido ya trabajando con ellas en ese proceso de formación. Este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez de la web radio CDP La Biglietti para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Antes de llegar al final de nuestro informativo, queremos compartir un trabajo realizado por Radio Ecos 93.9 del Estado Mérida, en los Andes venezolanos, sobre el 25 de noviembre y la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia. No hay nada en la vida más importante que el amor. Hay un hombre destinado para ti, ten paciencia. Pero es que el objetivo en la vida de una mujer es ser esposa y mamá. Con 30 años y no te has casado. Él me ama, se sacrifica por mí, por eso debo entender su mal humor. Estos son algunos de muchos mensajes que en nuestra sociedad se han venido reproduciendo, y las mujeres debemos asumirlos para sentirnos inmensamente afortunadas. Sin embargo, mujeres como Teresa afirman lo contrario. Me casé a los 30 años. Sentían que los años pasaban y no podía quedarme solterona, como decían por ahí. A José lo conocí en mi trabajo. Fuimos novios durante varios años y tomamos la decisión de casarnos. Pero todo su comportamiento era un completo espejismo. Una mentira que me llevó a vivir un caso de violencia muy fuerte con él. Me golpeaba con frecuencia, me decía que tenía que aprender a cocinar y que tenía que aprender a ser buena mujer. Siempre tenía golpes en mis piernas. Una vez me fracturó el tabique, creí que me mataría. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual por su pareja en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. Si eres víctima o conoces a alguna mujer bajo situación de violencia machista o violencia contra las mujeres, denuncia al 0800 Mujeres, 0800-6853-737, y también al asterisco 112 de Movilnet. Violencia machista, violencia fascista, violencia machista, violencia fascista. Ahora sí, usuarios y usuarias del Sistema Continental de Comunicación e Información, hemos llegado al final de nuestro noticiero semanal continental, el último del mes de noviembre. Para la despedida les queremos compartir un poema del escritor argentino Juan Gelman en honor al revolucionario cubano y latinoamericano Fidel Castro Ruz. Dirán exactamente de Fidel, gran conductor, el que incendió la historia, etc. Pero el pueblo lo llama el caballo, y es cierto. Fidel montó sobre Fidel un día. Se lanzó de cabeza contra el dolor, contra la muerte, pero más todavía contra el polvo del alma. La historia hablará de sus hechos gloriosos. Prefiero recordarlo en el rincón del día, en que miró su tierra y dijo, soy la tierra, en que miró su pueblo y dijo, soy el pueblo. Y abolió sus dolores, sus sombras, sus olvidos, y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón, el único que tuvo. Lo desplegó en el aire como una gran bandera, como un fuego encendido contra la noche oscura, como un golpe de amor en la cara del miedo, como un hombre que entra temblando en el amor. Alzó su corazón, lo agitaba en el aire, lo daba de comer, de beber, de encender. Fidel es un país. Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro. La historia arreglará sus cuentas allá, ella. Pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos. Buenas noches, historia, agranda tus portones. Entramos con Fidel, con el caballo. De esta manera nos despedimos de otro noticiero semanal continental. Gracias por seguir compartiendo y aportando a la construcción de este informativo continental. Será hasta la primera semana de diciembre. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.